Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados hoy aquí en este Mallorca Game 2014 al que nos han invitado y al que estamos encantados de poder atender. Hoy con Eduardo Polonio Gutiérrez, Edu. Muy buenas, y... con muchas ganas de estar aquí, como mola el evento, muchos juegos por los que jugar, muchas actividades por hacer y muchos torneos por participar. Es sencillamente genial que poco a poco se estén sumando nuevas actividades, nuevos eventos a lo largo de la geografía española que te inviten casi a viajar por toda España para conocer esos eventos, ¿no? Hablábamos el otro día, por ejemplo, de Retro Alba, tenemos Retro Barcelona, Retro Madrid, ahora Retro Mallorca, que no son eventos nuevos la mayoría de ellos, ¿no? Pero el caso es que tenemos eventos para dar y tomar y eso siempre es fabuloso. Cristian Sevilla, ¿cómo está usted? Pues de puta, bueno, muy bien, encantado de estar aquí en Mallorca y disfrutando de un evento, pues la verdad, muy muy muy interesante y muy bien realizado y no sé, sobre todo interesante, maravilloso. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que como es que no tengo mucho más que añadir, el evento está siendo genial, estamos disfrutando mucho, conociendo a mucha gente y al final eso es lo importante, ¿no? Y lo bonito que comentaba antes, ¿no? Que es precioso que una afición como esta, que tanto amamos, nos esté llevando casi a viajar por toda España, ¿no? O sea, que si te apetece ir a un evento de videojuegos en Albacete y ver Albacete, pues te pasas por Retro Alba y encima ves Castilla-La Mancha, ¿no? Y eso mola, tío. Es bonito. Mola muchísimo. Es una situación muy interesante y que demuestra que el videojuego, pues, prácticamente solo puede ir a más, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Así que nada, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que además reconozco, nos ha salido un poco el tiro por la culata. Sí, totalmente. Porque nadie esperaba que España estuviese fuera del Mundial cuando empezase esto. Este especial del Mundial del Club Vintage. Vamos a ir con tres titulazos basados en mundiales o que tienen algún tipo de relación con mundiales de fútbol, como son World Cup Italia 90, como es Super Sidekicks 2 y como es World Cup 98 France 98 de Electronic Arts en PSX y un montón de plataformas que después comentaremos. Bienvenidos amigos al Club Vintage, gracias por estar aquí y espero que lo disfruten. Ay, bueno, pues estamos aquí en Mallorca y es fabuloso. La desgracia, amigo Edu, es que hemos venido con demasiado trabajo. Sí, vosotros sobre todo. Sí, tú, o sea, no, tú has venido como un rey. Yo he venido como un rey, o sea, ahí sentado mientras os veía trabajar y currar como... Y ayer tuve la misma estampa del infierno, ¿eh? Le hice una foto y todo que subiré al Twitter para que la veáis, que consistía en lo siguiente. Una piscina, una cerveza, una mesa, unos apuntes delante... Y yo ahí del palo, Dios, si el infierno existe, es esto, ¿sabes? El hecho de no poder hacer nada porque tienes que estar estudiando y el Cristian se ha dejado una cerveza ahí, joder. El veranito del amargado. El veranito del amargado, sí, señor. Sí, sí. Luego la gente se amarga con el veranito y es normal, ¿sabes? Sí, sí. Es que es terrible, así no hay quien lo viva, Cristian. No, no, para nada. Para y además nada. Nos hemos traído trabajo de casa, que es lo más fuerte. Yo me he traído trabajo de empresa que, uff, madre mía. Sí, sí, yo cada tarde fichando en 3D Juegos, sí, ahí escribiendo mis noticias, 4 horitas, pim, pim, pim, pim, pim, picando piedra y viendo a ver de qué hablas. ¿De qué hablas ahora? Pues de E3, claro que sí. Pero si es que solo han pasado cosas maravillosas. Pero... un día, Edu, deberíamos hablar E3 del pasado. Eso sería un programa muy interesante, ¿eh? Rescatar E3 del pasado, sí. Sony ahí puteando a Sega con un dinosaurio que se movía en un fondo negro. Eso, luego tenemos la manta. Estampas maravillosas. La manta. Tenemos la manta. Un Michael Jackson jugando a la PlayStation 1, al Tekken 2, ¿sabes? Tenemos cosas muy, muy interesantes que sucedieron en Los Ángeles, en los comienzos, en el génesis de este Electronic Entertainment Expo y que sin duda algún día podrían estar aquí en el Club Vintage, ¿por qué no? ¿Sabes? Además... yo qué sé, es que es historia del videojuego en el sentido de que tienes ahí una presentación del Daikatana por todo lo alto, que madre del amor hermano. ¡Claro, claro, claro! No. Pero a ver quién le decía que no al Daikatana en ese momento, ¿sabes? Porque era como el palo John Romero. ¡Dios mío! Haciendo un videojuego. ¡Maravilloso! Y que podría fallar. Nada. Pues todo podía fallar, ¿no? Y es muy divertido ver cómo eran estos eventos en el pasado, qué cosas se presentaban. De hecho... hay una publicidad del año 1995, esto lo podéis consultar en mundogamers.com, en la que te decían como muy, muy ilusionados, ¿eh?, en el folleto de publicidad de este E3, que se iba a presentar en el stand de Warner Bros., no, de Titus, se iba a presentar un nuevo videojuego basado en la franquicia Superman para Nintendo 64, y dices... ¿Quién te iba a decir, amigo Titus, amigo Zorro, que esto iba a acabar así de francamente mal, ¿no? Pero no, hoy no vamos a hablar de clásicos de E3, lo vamos a reservar para un futuro cercano. Vamos a hablar de clásicos mundiales. Clásicos mundiales, vamos a hablar un poquito de estos videojuegos interesantes. Es un poco un programa bastante frital. Quiero decir que si en cualquier momento, amigos oyentes que estáis aquí hoy presentes, os apetece hablar, os apetece aportar algo y tal, por favor, sentíos libres de hacerlo, ¿vale? Hoy estamos para disfrutar, para charlar un poco de videojuegos de fútbol y de una época fantástica como fueron los principios de los 90, bueno, toda la década de los 90 en cuanto a juegos de fútbol, Edu y Cristian, porque ¿sí? Si te lo paras a pensar ahora mismo, hablemos en clave presente, ahora mismo solo tienes dos opciones válidas en el mercado. Bueno, ahora mismo dos. Y te diría que una, ¿vale? Porque más bien una. Soccer no está en su mejor momento, obviamente. Entonces, o juegas a FIFA o mal juegas al Pro. Pero es que a principios de los 90, o sea, todo lo que fue la década de los 90, había un abanico de posibilidades de videojuegos de fútbol que era sencillamente increíble. Y no solo eso, Edu, sino que Occidente y Oriente tenían visiones totalmente distintas de lo que era el balompié durante toda la década de los 90. Y disfrutabas con cada uno de ellos, ¿eh? O sea, no es eso que decías, tenías que elegir porque uno era la bomba y otro no. Yo me lo pasé muy bien jugando a Civil Soccer y me lo pasé muy bien jugando a International Superstar Soccer en Super Nintendo y me lo pasaba bien jugando a Super Sidekick en Recreativa. No sé, eran todas muy válidas. Pero muy válidas. Pero fíjate además, Edu, precisamente eso que estamos hablando, ¿no? Lo que es el fenómeno del arcade de los 90, de los 80, etcétera, y de muchos títulos que nunca estuvieron al acceso de los usuarios de consola porque no llegaron a salir versiones óptimas de estos títulos, o a veces ni siquiera llegaron a salir en consolas, ¿no? Por ejemplo, Super Sidekicks, o tenías una AES, o no podías jugarlo de ninguna forma. Y Super Sidekicks, yo creo que ha sido, después hablaremos del 2, tenéis un programa bastante largo, además, del 1, solo hablando del 1, pero Super Sidekicks era un título realmente de eso de envidiar, ¿no? De verlo en la máquina y sencillamente flipar. Pero es que luego tenías el Hat-Trick Hero, por ejemplo, que vale, que los personajes eran horribles, que eran así como muy pequeños, muy extraños, ¿no? Era bastante creepy, ¿no? Cómo se movían y tal. Y el árbitro les pegaba unos zambombos bastante interesantes, ¿no? Pero la cuestión es que, madre mía, tenías títulos que jamás veías en sistemas domésticos y eso, de alguna forma, te limitaba que tienes que jugarlos en los arcades, algo que ahora mismo, por motivos obvios, no sucede. Y también teníamos el sistema, o sea, teníamos juegos de fútbol para arcade, juegos de fútbol para consola y también juegos de fútbol para PC, como el PC Fútbol, por ejemplo, por el español, que revolucionó también un poco la manera de ver el fútbol como videojuego. Ya sí, te dedicabas más a comprar, te dedicabas más a hacer tus tácticas, te dedicabas más a lo que era el cómo llevar un equipo, que no cómo gestionar el equipo y no más del tema arcade, aunque podías jugar siempre. Y además, como tenías siempre el mismo bug de en que te ponías al lado de una portería, chutabas y ya está, pues era maravilloso. Pero el PC Fútbol, al final, bueno, ¿qué os voy a contar de PC Fútbol? Que no sepáis, ¿no? Al final, el PC Fútbol, lo interesante era todo ese manager, todo pillar a tu equipo, al equipo de tu pueblo, que está en Segunda División B. El Robinson este, digitalizado. El Robinson Crusoe. Sí. Michael Robinson, sí, señor. Michael Robinson. Dándolo todísimo. No, pero hoy veníamos a hablar de, sobre todo, ya que estamos en el Mundial, un Mundial bastante jodido, ¿vale? Porque es que... Madre mía, es que Edu, yo no pensaba que íbamos a llegar a Mallorca con esta situación tan lamentable de estar fuera del Mundial, de ser la primera selección que se va del Mundial. O sea, es ridículo, pero es lo que ha pasado. Luego también te digo, y no vamos a hablar mucho de fútbol, vamos a hablar mucho de fútbol, pero sobre todo de videojuegos, quiero decir, lo que menos esperábamos era el hecho de hacer este ridículo en Brasil, ¿no? Y además, no sé, creo que tenemos que estar agradecidos de que un grupo así nos haya hecho nuestro sueño realidad, ¿no? Llevarnos un Mundial, dos Eurocopas. Pero al final no todo se justifica con esto. Y creo que es hora de reflexionar, darles las gracias, pero también reflexionar. Sí, sobre todo eso. O sea, no empezar a decir es que este equipo no sé qué. Bueno, es un equipo que nos dio, sí que es verdad que es criticable. Tienes cosas criticables como han jugado este Mundial. Esa falta de hambre que algunos dicen que no tienen, otros dicen que sí. Todo el barullo, todo el que acabara la liga tan tarde. Dos equipos españoles jugándose una final de Champions con todo lo que ello conlleva, el desgaste psicológico de no saber dónde vas a jugar el año que viene porque ahora el Chelsea te quiere, ahora tú te quieres ir. Ha sido lamentable. Pero lo que no fue lamentable, sin lugar a dudas, fue World Cup Italia 90. Porque además es que es un título muy interesante porque mucha gente no sabe o sea, no diré que es una tontería, ¿vale? Pero sí que diré que la gente que ha jugado World Cup Italia 90 normalmente lo ha hecho en ese fantástico 3-in-1 que acompañaba muchas Mega Drives, ¿no? Ese 3-in-1 compuesto por el Super Hang-On, World Cup Italia 90 y el siempre magnífico Columns. No, en realidad World Cup Italia... O sea, World Cup Italia 90 sí que tuvo una versión física unitaria en la que se vendía solo World Cup Italia 90. La portada era la de este portero y el... también respondo un poco el lanzamiento de este World Cup Italia 90, que en su lanzamiento original no tenía nada que ver con el Mundial celebrado en Italia a principios de los 90. El hecho de que Mega Drive y Sega... Sobre todo, perdón, que me estoy muriendo. Sega quería ofrecer una serie de licencias interesantes para sus usuarios. Lo hemos comentado muchas veces. Lo hemos comentado con el programa de Sonic. Juraría todas estas licencias con deportistas de clase alta como Joe Montana. Teníamos también a Michael Jackson por ahí. World Cup Italia 90, pues en parte también era la posibilidad de ofrecer un juego de fútbol basado en la cita más importante de ese año, futbolísticamente hablando, que era el Mundial de Italia 90. La cuestión es que Italia 90, otra cosa no, pero que tenía la mascota más fea del universo, pues Posiblemente. ¿Qué era? ¿Qué era eso? Cristian, ¿qué era? ¿Tú te acuerdas de la mascota, no? Que eran esos palos con la bandera de Italia. Sí, era una cosa muy fea, pero no logro identificarla. Parecía ahora como si fueran polígonos, pero era un palo. Era un palo. ¡Un palo! Con cosas cuadraditas que era... ¿Del qué? Slender noventero italiano. Sí. Andiamo, te voy a matar. No, por favor, no. La cuestión es que World Cup Italia 90 es un título vista aérea de fútbol en la que muchos países del mundo se daban cita para competir por ese entorchado fantástico que es la Copa del Mundo. Sí. Luego, a la hora de la verdad, World Cup Italia 90, creo que si algo lo caracteriza, más allá de la jugabilidad, es sin lugar a dudas su música, Edu. O sea, es que... Sí. Mira, yo no soy compositor, yo no sé hacer música, pero sí que creo que el tipo que compuso la banda sonora de World Cup Italia 90 dijo, el fútbol suena así. Y así sonaba el fútbol. Quiero decir, o sea, es música que te despierta fútbol, ¿sabes? Es muy guay la música. Muy samba, ¿sabes? Muy épica en algunas circunstancias. No sé, la gente se la toma cachondeo, pero me parece una banda sonora increíble. Hay que recordar que era la época en que, claro, evidentemente no había sonidos de ambiente, no había comentaristas, y algo tenían que... Después hablaremos de los fantásticos FX de Mega Drive, ¿no? Y con algo tenían que cumplir ese factor. Algunos juegos y... Por ejemplo, Super Soccer también tenía una buena banda sonora, el de Super Nintendo. El Super Soccer también era gracioso. Pero claro, de alguna manera tenía que cumplir con ese vacío que no vas a escuchar el ploc, ploc, ploc, pum del larguero. ¡Gol! No, tiene cosas sencillamente mágicas este título, ¿no? Una de ellas, además del propio apartado técnico, ¿no? Que, joder, mola, ¿no? Los jugadoracos y tal. Sí, parecen pajaritos. Los pajaritos. El concepto pajaritos. Explica el concepto pajaritos. Bueno, que te salían desde vista, no, que es vista aérea. Sí, el cursor. El cursor. El cursor. Cristian, ve un pajarito. Es como triangular, una cosa extraña, se te pone detrás y pareces un pajarito. No parece un pájaro, tío. O sea, es que... Era pequeño, sí, sí, sí, era un pajarito. El pajaritos Italia 90. No, pero la cuestión es que el título te ofrecía además la posibilidad de crear tu propio 11, ¿no? Un 11 que además iba a estar durante todo el Mundial, ¿sabes? Muy interesante. Es el hecho de que tú empezases con tu Yugoslavia random, mirases en tus diferentes jugadores y te compusieras tu 11 estupendo para hacerte con la Copa del Mundo, ¿no? El caso es que, bueno, te encuentras con nombres clásicos, te encuentras con cosas bastante graciosas y hay que decir que, obviamente no, porque ya habían juegos con licencias en esta época, pero World Cup Italia no era uno de ellos. Lo cual acababa siendo bastante divertido, ¿no? A la hora de ver, por ejemplo, no solo el juego en sí, que, bueno, daba circunstancias graciosas que después comentaremos. El hecho, por ejemplo, lo comentábamos ayer con el amigo David, cosas como cuando sacas de banda... O sea, como cuando sacas de portería, los corners, los penaltis, ¿sabes? Que cuando metes gol, ¿sabes? Que siempre sale el mismo jugador con la camiseta que toca en ese momento, ¿no? Esa especie de Emilio Butragueño, que a mí nadie me quita que sea Butragueño sí o sí, ¿sabes? Celebrando el gol de la misma manera, con el mismo speaker, con esa voz extraña, ¿no? De... ¿Sabes? Y eso es FX, tío. Es que era maravilloso, ¿sabes? Cuando hacías la segada... ¿Sabes? Era como una... O sea, era como una guadaña, ¿sabes? Era una guadaña pasando por el césped, tío. Era realmente increíble. O cuando pegaban los pelotazos, ¿sabes? Al final eran tres... era un juego muy simple, en el sentido de que más allá del pase alto, el pase y el chute, no había nada más. La cuestión es que era maravilloso escuchar cómo pateaban la pelota, ¿sabes? O sea... Sí, balón pinchado. Eran mi casa, tío. ¿Sabes? Eran pelotas mi casa. ¿Sabes? Y esa gente probablemente iba descalza al Mundial de Italia. ¿Sabes? Y se daba la circunstancia de escuchar unos FX de ¡pum! ¿Sabes? Que eso debían ser huesos rompiéndose, ¿sabes? Desgarrándose la piel, hecho polvo, todo. Pero es que era sencillamente espectacular. Épico, porque además los partidos eran largos como demonios. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Edu? No, sí, no, no podías elegir el eso tiempo. Eso que no varía del tiempo, oye. No. O sea, tú podías echarte un mundial. ¿Cuánto eran? ¿Cuarto de hora por...? Pues tranquilamente, ¿sabes? Eran partidacos de sus 10 minutos bien largos, tío. En el sentido de que tú podías empezar a jugar el Mundial de Italia 90 en la Mega Drive. Y cuando acababa el Mundial de Italia 90 de verdad, tú todavía estabas en el tercer partido, ¿sabes? De la fase de grupos. Que ya estarías haciendo más que España este año. Pero la cuestión es que era interesante ver cómo esos partidos eran tan épicos, ¿no? Y a pesar de que el portero lo tenías que controlar tú mismo, que es ahora otra de las facultades interesantes de este juego. Hay gente que le gusta, hay gente que no, Edu. Yo creo que a World Cup Italia 90 le sentaba muy bien que tú movieses el portero. A mí sí, pero cuando no estaba acostumbrado, después me encontraba que el portero estaba en medio campo. Claro, es que... No te ha pasado. No podía salir tan lejos. No, claro, pero la cuestión es que la gracia era el hecho de que tú controlabas el portero controlando el jugador que estabas controlando en ese momento con el cursor, con los pajaritos que decía Cristian, ¿no? Está. Eso significa que si tú querías que el portero hiciese una acción concreta, no podías estar limitando la acción del portero a la acción que estaba haciendo el defensa. Por lo tanto, el defensa estaba a la boulie, probablemente, y el portero pues lo ibas controlando como buenamente podías y se daban circunstancias curiosas, ¿no? Pero ya te digo, a mí me gustaba mucho este control del portero y creo que le daba un toque interesante, ¿no? Podía ser un muy buen portero en World Cup Italia 90 y montar unos saraos bastante importantes. Pero normalmente, no sé, a lo mejor es que nosotros éramos muy malos, pero los partidos acababan con resultados bastante, bastante abultados. Sí. Bastante, bastante abultados. Sí, no, pero eso yo creo que es por el tema del portero. O sea, supongo que cuando lo dominas tiene que ser guay, pero cuando no te clavan 8 goles por no fijarte. Y además, ¿os acordáis lo random que era el concepto de la de rematar un centro de chilena o de cabeza y que el portero a veces no atrapaba la pelota y se escuchaba esa FX de la muerte también como del... Que era como el portero cogiendo la pelota en el aire que se le escapaba y que venía un nota por detrás también y que se metía en el barullo y la pelota no sabes cómo acababa dentro y era lamentable y daba asco y vergüenza. Jugada de patio del colegio. Sí. Que se me escapa el balón. Sí. Tío. Era muy extraño, ¿no? Pero es que también se apoyaba en el hecho de que técnicamente, como no había faltas en el título, pues eso era jauja. Encima, tío. O sea, era la ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Es un juego donde la hombría futbolística se ve. Estaban que están muertos. O sea, te encontrabas un rastro de cadáveres, ¿sabes? Tres ahí tirados en el suelo. Y además, de acuerdo, no sé si os acordaréis también esta pose de World Cup Italia 90 cuando hacías la segada y el jugador se quedaba en el suelo como se quedaba como la maja desnuda, ¿sabes? Era como una posición muy extraña, ¿sabes? Muy rara, muy rara. Y en cambio los jugadores que caían al suelo pues era un percal, ¿no? En fin, muy, muy curioso. Si algo también recordaremos de World Cup Italia 90... aparte de que el Mundial realmente era épico y que llevabas... Bueno, es que lo que tenía World Cup Italia 90 es que una vez lo dominabas pues era bastante fácil, ¿no? Parece una perogrullada, pero no era fácil de dominar, pero una vez lo conseguías pues ya eso era un paseo. Ahora, te pegamos una partida buena, ¿eh? Una partida interesante. Lo que sí que me hacía mucha gracia de este título y que mucha gente infravalora son los penaltis. O sea, es la cosa más épica que se ha visto jamás, porque es que vosotros sabréis que los penaltis, normalmente en los juegos de fútbol existe esa ley no escrita que cuando el árbitro pita, sucede la acción para los dos, ¿vale? Claro. O sea, que si tú le das a la derecha del portero, el portero se tira a la derecha y si el jugador tira a la izquierda, tira a la izquierda, pero todo sucede a la vez, ¿vale? Es limpio, es honrado, ¿no? World Cup Italia 90 era sucio, era muy italiano en ese aspecto, ¿no? Era, o sea, no en el sentido del fútbol italiano, no tengo nada contra los italianos, obviamente, pero era en el sentido de que el árbitro pitaba y eso era tenso, porque tú podías hacer algo con el portero, por ejemplo, si te tirabas, el portero se tiraba y ya estaba vendido, ya pasaba, daba igual, porque el jugador solo tenía que tirar a puerta vacía y no pasaba nada. Ahí está. O el jugador pitaban, tiraba rápido, el portero como que no le daba tiempo de hacer nada y no lo podía parar. Pero es que los penaltis eran muy difíciles de parar, porque tenías que aceptar en el tempo, en la dirección y jugar con ese mind game que supone acertar qué va a hacer el otro. O sea, es sencillamente genial. Es maravilloso. Y un pelotón así. O sea, aquí... ¿Qué pilotón? Intenta parar eso. Sí, sí, sí, sí. Pero era gracioso, Edu. O sea, los penaltis se convertían en tandas bastante grotescas, ¿eh? Sí, y te tiraban media hora. Es que, madre mía. Porque es que ahí no había Dios que falles un penalti. Efectivamente. ¿Sabes? Ahí no había Dios que falles un penalti, ¿sabes? No, no era tirarlo en tres direcciones y ya está. No, no. Es que había que acertar demasiadas cosas. Era un auténtico percal. Pero World Cup Italia 90 creo que además puede ser tranquilamente uno de los juegos más jugados de Mega Drive. Por eso que comentábamos antes, ¿no? Los 3 en 1 y tal. Pero... es que es un juego muy, muy mítico y que, a pesar de que quizá la historia no la ha recordado suficientemente o como más allá del producto mítico que es, no se ha valorado la calidad que tenía, no sé, a mí me parece un juego muy entrañable, muy, muy divertido y creo que es uno de los grandes títulos que se podían jugar en ese momento. Sí, es un juego muy divertido, la verdad, no lo vamos a negar. A mí, por ejemplo, no es que me guste mucho. Yo soy contrario, no me acaba de cuajar el juego. Pues vaya vicios te pegabas, cabrón. Eso es otra cosa. Pero, no sé, tiene ese toque que te divierte, pero que habla de la verdad después, pues, ¿a qué jugamos? Me busco otro juego de fútbol, a ver si hay. Hombre, pero también en una Mega Drive, como decía, ¿no? De lo mejor que se puede jugar en Mega Drive, en el sentido de que... Madre mía, no sé, ¿dónde te metes? Manolete, ¿no? ¿Qué cosas? World Cup Italia 90, sencillamente increíble. Yo creo que obviamos una cosa, ¿eh? ¿Qué obviamos? La selección de países. Sí. ¡Wow! El mejor mapa del mundo. Pero... geografía para niños. Madre mía, pero que te sentías como un auténtico informático, sí, ¿eh? Sí, con la flechita, pim, pam, para arriba, para abajo. Maravilloso. Selecciono, deselecciono, ahora para aquí, ahora para allá. Wow. Los colores de las selecciones también son la risa, también un punto interesante a comentar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿España era roja y verde? No. Super Sidekicks. Eso era Super Sidekicks. No, pero había... sí, no, pero se daban circunstancias curiosas, pero no al nivel de Super Sidekicks, que eso era nivel de lo grotesco, ¿sabes? Vale. Un Super Sidekicks que después hablaremos del 2 que lo arregla todo eso, pero en el 1, madre mía. No sé, caballeros, si querrán aportar alguna cosita, algún recuerdo de World Cup Italia. ¿Les apetece? ¿Alguna cosita que recuerdan de este maravilloso juego? Venga, aquí, por favor, un aplauso. Con los micros. Perdón, tenemos un problema técnico, no toquemos el micro. No sé, lo tocó. No pasa nada. Díganos, World Cup Italia 90, ¿cómo se llama usted? Perdón. Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la feria? Bien, sí. Está muy bien, ¿verdad? Sí, era para decidir el World Cup Italia. Básicamente es un fútbol de patio de la cárcel. Sí. Todo se vale ahí. O sea, sí. Totalmente. Pero, y además eso, ¿no? Es muy largo, es muy... Sí. Es sencillamente increíble. Gracias, Diego. Bueno, pues, y del Mundial de 90, pues, es que, la verdad es que es un Mundial que a mí me pilló bastante peque, ¿sabes? No puedo comentar mucha cosa al respecto. Pero, el caso es que si os parece bien, perdonad que estamos con problemas algo técnicos, si os parece bien podemos saltar a 1994, de este sí que podemos hablar muchas cosas. Porque 1994 además fue como esa gran decepción para muchos, que fue el codazo de Tassotti, ¿no? Que fue como, madre mía. Pero en materia de videojuegos tuvimos muchas cosas buenas, ¿eh? Porque ya empezaron muchas franquicias importantes a hacerse un hueco ahí. Y el caso es que lo que fue Super Sidekicks 2, que coincide además con una cosa que hemos comentado muchas veces cuando hemos hablado de Neo Geo, ¿no? Que esa especie de cambio generacional que hubo de títulos de franquicias de SNK que fueron cambiando de sprites, fueron cambiando de estilo y tal, ¿no? Y entre ellos Fatal Fury, podemos hablar, por ejemplo, también de King of Fighters, podemos hablar de Samurai Showdown. Y Super Sidekicks cambió muchísimo del 1 al 2, pero muchísimo, muchísimo. En un sentido de que, para empezar, es que no tiene nada que ver un juego con el otro, ¿sabes? Hay un cambio gráfico espectacular, hay un cambio de mecánicas sencillamente brutal, y encima, tienes un apartado técnico que es una locura. Es maravilloso, era auténtico espectáculo. Entraban ganas de echar la moneda. Uh-huh. Directamente. Sí, y espera, nos estamos teniendo un pequeño problema con Cristian, perdonad. Sí, papi. Sí. Hola, Cristian, a ver, habla. Sí. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿cómo estás, majo? Bienvenido. Bueno, pues eso, que Super Sidekicks 2 tuvo cosas muy interesantes que podemos comentar desde el principio. Edu, por ejemplo, el hecho de que escoger un país, y si estaba en el Mundial de USA 94, ya te lo ponían en el grupo con el que estaba su respectiva nacionalidad, ¿no? Estaba muy interesante eso. Sí, estaba muy bien cuidado el juego. Solucionaba aquellos pequeñitos problemas que tenía Super Sidekicks 1 y se disfrutaba mucho. Yo no creo que solucionase tanto los problemas problemas, Edu, porque al final es que, como decíamos, no tenía nada que ver, ¿no? Pero sí que ofrecía técnicamente espectaculares en el sentido, por ejemplo, de ese fenómeno de la ocasión, ¿no? El hecho de que si te acercabas cerca de del área rival, seguro que recordaréis que salía lo del shoot, ¿no? Sí. Que era lo chuta, típico. ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! ¡Chuta ya, coño! Tienes lo del shoot, que eso se mantiene, sí. Pero luego tienes lo que es la oportunidad, ¿vale? Uh-huh. Que es el hecho de que le das al botón de chutar y de golpe se te pone una cámara como en tercera persona en la que aparece un cursor y puedes seleccionar dónde disparar. Nivelazo. En la pantalla contraria. Eso sí, en microsegundos, ¿eh? Sí, sí, sí. No te da mucho tiempo. Y además es que era inútil, nunca metías así. Se puede meter. Sí, sí, sí. Se puede meter. Pero vas jamás a ir ahí fuera. Vas a hacer un. Vamos. Hacías el nota con eso, ¿sabes? Ya era ir listísimo, de listísimo. Pero además que cambiaba lo que era la visión de juego, además de que cambiaba lo que era lo que estábamos hablando, ¿no? El apartado técnico y tal. Obvioso. Además es que le añadía un tercer botón al juego muy interesante, que era el del autopase, ¿no? Que te permitía hacer diferentes jugadas muy interesantes regateando y tal, que no podías ni soñar en el primer Super Sidekicks. Uh-huh. Además metías otra función interesante en el juego, que era el hecho de tener antes de seleccionar la selección concreta, valga la redundancia, podías escoger una bonificación para tu equipo, ¿no? Teníamos el Ace, ¿vale? Que eso ya se vio en el Super Sidekicks 1, que era el capitán, digamos, que era el líder del equipo, el que podía sacar partido a sus habilidades y que al final era el mejor jugador del campo, obviamente. El Melenas. Sí, el Melenas. Aquí no, aquí podías escoger una serie de bonuses, ¿no? Por ejemplo, que tu Ace fuese mejor todavía. Tener poder extra en defensa, tener poder extra en delantera, tener todo tipo de bonificaciones interesantes, ¿no? Sí. De hecho, hasta podía ser tu ace el portero y tener un portero bastante dopado. Sí. Y luego creo que no te salía tan en cuenta, ¿eh? El hecho de tener el portero ace y sacrificar a tu ace de verdad. Pero eso le daba un punto de estrategia bastante interesante al juego y variaba tu forma de jugar. Sí, siempre encontrabas rivales que jugaban de diferente manera que a ti porque había cogido otras bonificaciones. El caso de Edu, estábamos comentando ese apartado técnico porque es que si tienes algo muy bueno con Super Sidekicks 2 y que se mantuvo de Super Sidekicks 1 son las celebraciones, tío. ¿Sabes? Wow. Que cuando metías gol es que te volvías auténticamente loco viendo cómo celebraban los goles. Yo creo, y lo digo en serio, nadie ha sabido hacer mejores celebraciones de fútbol que SNK en un videojuego. Uh-huh. Y creo que ni siquiera en los tiempos que corren se consigue poner esa epicidad con tan pocos recursos como hacía SNK. Y te lo digo en serio, ¿eh? O sea, ver el Super Sidekicks 1 cuando metías el gol y se tiraba de rodillas, tío, delante de los fotógrafos, era como el palo. Es el culmen de la épica. O sea, es el culmen del gol. Y ese momento en el que se abrazan los jugadores y sale el entrenador y aplauden. Sí, Valdano. Y dices, Valdano, era clarito a Valdano. Sí. Pero vamos, que Super Sidekicks 2, pues eso, al final tenías un. Empezabas casi eso, hacías el mundial de USA, básicamente, ¿no? O lo que podría haber sido el mundial de USA. Muy interesante también, muy largo, muy difícil el nivel 8. Muy, muy difícil el nivel 8. Y para mí, uno de los grandes títulos de Neo Geo en cuanto a materia futbolística, que la verdad es que tiene bastante cosa, ¿eh? Hablamos de los los Pleasure Goal, de los Super Sidekicks, que son un huevo también. En fin, hay mucha tela por cortar en ese campo y es muy, muy interesante. El caso de Super Sidekicks, yo no sé cómo lo veréis. A mí me gusta. Soy un raro, ¿eh? Soy un raro, pero me gusta más el 1 que el 2. Creo que me gusta más la acción del 1 que la del 2. Sin embargo, sé que es una opinión extraña. Bastante. Yo creo que, bueno, personalmente, en el 2 puedes driblar mejor, es más arcade. Bueno, más arcade no. Más arcade es el primero, que es más a palo seco, ¿no? Pero en el 2 te da más posibilidades. Y más el tema este de los power-ups. Recae mejor la estrategia que no la del líder. Porque a veces pillabas el Melenas y hacía lo que quería. Y además es que creo que estaba mejor hecho el tema de las ocasiones de gol en también. Super Sidekicks 2 con respecto a Super Sidekicks 1, ¿no? Super Sidekicks 1 además tiene una serie de circunstancias durante la partida que depende de donde chutes, el portero siempre la va a parar, por ejemplo. Hay lugares en los que puedes meter casi siempre si chutas desde ahí. Y es un Super Sidekicks 2, aunque también tenía sus bichos en ese apartado. Sí que es cierto que lo que es jugar limpiamente, jugar a la ocasión y tal, era más limpio, vamos a decir, que el Super Sidekicks 1. ¿Tú qué opinas, Edu? ¿Super Sidekicks 1 o Super Sidekicks 2? Pues yo creo que soy más como tú. Me gusta más Super Sidekicks 1, el 1, pero supongo que será porque he jugado más tiempo. No le dediqué tanto a Super Sidekicks 2. Pero no sé, los dos son buenos juegos y yo creo que son el... el cumen de juegos de fútbol de Neo Geo son los que principalmente son los que más me gustan. Después, porque ya, yo no conozco a nadie que le guste más Super Psychics 3 que Super Psychics 2, y no conozco a nadie que le guste más de Ultimate Eleven que los tres anteriores, ¿sabes? Y luego el Neo Geo Cup 98, que no era más que un Super Psychics 3 con los motivos del Mundial de Francia 98. Pero vamos, que Super Psychics, tío, fue una saga muy muy interesante, ¿eh?, en Neo Geo, pero que muy muy interesante, y creo que en el tiempo que estuvo SNK brindándonos esa posibilidad de disfrutar del mejor fútbol en recreativas, sí, porque no creo que sea exagerado pensar que fueron los reyes, o al menos en muchos salones recreativos, sobre todo de España, ¿no? Sí, y encima es que no podías jugar de otra manera. Es que no había otra forma de jugar. No había Porsche, no había nada, entonces es lo que te quedaba. Sí, sí, que luego podríamos hablar, si queréis hacer un pequeño paréntesis, de lo que supuso también para los salones recreativos, y que además en España estuvo muy, muy, muy, muy presente Virtua Striker de Sega en el año 1997. No, creo que esto, juraría, estoy diciéndolo de cabeza, pero juraría que era 1994, salió muy prontito, ¿eh? ¿Muy prontito? Muy prontito. Sí, sí, el primero sí, muy, muy prontito. Y además es que era un portento técnico, ¿sabes? Porque tu Virtua Fighter era increíble, ¿no? Lo que estabas viendo en el año 93. Pero es que estamos hablando de 22 jugadores sobre un terreno de juego gigantesco, que no tenía nada que ver con lo que eran dos luchadores en un ring cuadriculado con su fondito y tal, pero es que lo de Virtua Striker es un portento tecnológico. Pues ¿sabes? Es que además la gente no lo tiene muy en cuenta esto, pero es muy diferente llevar, o sea, la gente te dice, joder, ojalá FIFA 14 fuese como el NBA 2K14. Ya, pero es que es muy diferente hacer un juego de fútbol que hacer un juego de baloncesto. En un juego de baloncesto hay 10 personas jugando en una pista muy pequeña, con bastante menos público que en un campo de fútbol. Si tú te metes en un campo de fútbol, desarrollas un videojuego de fútbol con 22 jugadores, más todo el campazo de fútbol, más las gradas del Camp Nou, por decirte algo, estamos hablando de más de 90.000 bichos ahí moviéndose, ¿sabes? Y no lo he dicho en tono peyorativo, pero quiero decir que hay muchísima gente, ¿no? Es un auténtico percal. Y el caso de NBA, pues se puede permitir el lujo de hacer esas animaciones, de hacer esos homenajes, de hacer esos elementos que al final lo convierten casi, probablemente, en el mejor juego deportivo que hay ahora mismo. ¿Sabes? En el caso de Virtua Striker, pues imagínate lo que suponía hacer un videojuego de fútbol. Es que probablemente es uno de los mayores retos a los que te puedes enfrentar con una tecnología tan tan tan novedosa, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí, que mover tanto poligonaje en aquella época debía ser una tarea muy ardua, muy muy difícil. Muy difícil, y además con unas mecánicas de juego bastante interesantes, ¿no? Porque rescatábamos incluso del kickómetro, ¿no? El tema de la barra de disparo. De tiro. Sí, sí, sí. Muy interesante este Virtua Striker, pero creo que no fue más famoso que Virtua Striker 2. No, Virtua Striker 2 estaba, es que en cualquier recreativo que veías había gente jugando y que fue un precedente. O sea, era un juego muy especial. Muy, muy especial. Sería interesante incluso, son títulos, los hemos comentado alguna vez aquí en el Club Vintage, ¿no? Títulos como el Puzzle Bubble, como el Superpunk, este Virtua Striker 2 creo que incluso entrado de esta categoría, ¿no? Totalmente. De títulos que por algún extraño motivo, no extraño, vamos a decir, pero que por algún motivo tienen una presencia mucho mayor que otros juegos que quizá con el tiempo se han hecho mucho más famosos, pero que en España estaban muy, muy presentes. Sí. Esto debe responder, sin lugar a dudas, a algún tipo de pacto de New Park con las distintas empresas, cesiones de recreativos y tal. Sería una cosa interesante de ver, ¿sabes? Porque al final todo esto siempre tiene una explicación. Pero también eran videojuegos que te creaban una adicción muy gorda, muy grande. Estábamos hablando de juegos como el Pan, como el Puzzle Bobble. Todo el mundo estaba siempre jugando a esos juegos. Básicamente, luego son los que han acabado. O Super Punk, sobre todo, también es que era una máquina muy barata. O sea, quiero decir que era una placa muy, muy barata. ¿Sabes? Que eso también ayuda a que esté en todas partes. También, también. Pero el caso es que Virtua Striker 2 no tenía pinta de ser para nada barata. No. ¿Sabes? Es que por eso te digo, ¿no? Y además, unos cabinets bastante espectaculares. Teníamos algunos cabinets de lujo, de pantallazas gigantescas, que además, como decíamos, estaban en muchos sitios y que deparaban tardes de vicios a 20 duros bastante graves, ¿eh? Porque encima de eso, Edu, las partiditas del Virtua Striker 2 no eran de 25 pesetas, precisamente. No, eran caras, evidentemente, supongo, para el coste del mantenimiento de esa máquina y de esa cabinet. Evidentemente hay cabinets que salen más caras y por eso tienen que subir el precio. Por eso hay una máquina normal de arcade a lo mejor son 20 céntimos, pero una ya que tenga su coche, un Otran, ya es más, ya es un euro. Claro, o sea, claro. Ahí va la diferencia de que tienes que cuidar más la máquina, tienes que cuidar más la cabinet, que no se destroce, que el volante vaya bien, que después no implica que eso no esté cuidado. Uh-huh. Otra, sería otra cosa. Sí. Lo que sí que perdimos con este Super Cell Kicks 2, volviendo otra vez al campo de SNK, del Shinnihon Kikaku, fue la su elección Super, Edu. La selección del Jis Howard, tío. Sí, sí, sí. Eso fue un percal, tío. Eso fue una lástima, joder. Uh-huh. O sea, esta selección salía en Super Saiyan Kicks 1 y era como una selección especial en la que, bueno, estaba muy dopada y el capitán parecía la Jis Howard, tío. Sí, la clavadita Jis Howard. Jis Howard, sí, pero sí, sí. No parecía que sea. El caso es que Super Saiyan Kicks 2, como decía, pues es un juego sencillamente espectacular. Creo que, como decía además, uno de los mejores títulos que han pisado los salones recreativos de nuestra época y que, de lo mejorcito que se ha podido jugar jamás a los mandos de un arcade, y además es un tesoro que solo ha estado disponible para los usuarios de Neo Geo, y eso al final también tiene mucho valor. Hombre, claro, es que lo que comentamos. En castellano, por supuesto. Sí, es lo que comentamos antes. Castel Random. No, es lo que comentabas antes, ¿no? O jugabas en recreativa o te quedabas sin jugar. O sea, tenías que buscarte otra alternativa más casera para otras consolas, que también había, evidentemente, pero no al nivel de lo que te mostraba una Neo Geo en aquella época. Bueno, tenemos también, queríamos hablar de otro clásico básico de lo que fue el fútbol de finales de los 90, como fue el World Cup France 98, el Mundial de Francia 98. Uh-huh. Un juego que tiene bastante historia detrás, en el sentido, además, un día, además, es que incluso podríamos profundizar mucho más en él, sería muy interesante profundizar más en él, porque tiene mucha mandanga detrás, en el sentido de que, si te fijas, hemos tenido World Cup Italia 90, un juego del 90, hay un juego de los 16 bits, quería decir, tenemos este Super Sidekicks 2, un juego para Neo Geo, con lo que ello conlleva tecnológicamente, y FIFA 98, yo no sé si sería exagerado, Edu, decir que es como el comienzo, o sea, no FIFA 98, sino World Cup 98 precede, sigue a lo que fue la fiebre del fútbol virtual doméstico, ¿no? Que quizá de alguna forma comenzó con FIFA 98, a pesar de tener otros precedentes como Adidas Power Soccer, o otros precedentes como los Worldwide Soccer de Sega Saturn, o otros precedentes. U otros títulos como, yo que sé, como Is Pro, que ya estaba también. Efectivamente. De hecho, Is Pro Deluxe, el que International. International Superstar Soccer Deluxe, tuvo versión en PSX, tío. Sí, PSX. Eso me dejó súper loco, cuando lo supe. Dije, hostia, qué guapo, tío, la versión 2D, la de Super Nintendo y tal. Sí. Bueno, es que realmente International Superstar Soccer no lo hemos nombrado porque no entraba en el resto de mundiales, pero, oye, de los mejorcitos. Es que yo no lo he querido tocar porque es un potencial, Bueno, es que ya hablamos de internacional, le hicimos programa de. Sí, pero del 98, tío, tocaría, pero es mucho. Pero sí, hablando de Ace Deluxe, uh-huh. International Superstar Soccer Deluxe, yo creo que fue uno de los mejores juegos que salieron para de fútbol en consola de 16 bits. Sí, sin lugar a dudas. Del Ace Pro de PSX, tío, yo recuerdo la anecdotaza de nuestro amigo Quiles yéndose a comprar el FIFA 98 y apareció en casa con el Ace Pro y decirle que había tirado el dinero, decirle que había hecho el imbécil, que cómo se le ocurría comprar esa mierda de juego, que cómo podía ser. Tíos, no había jugado a nada mejor en mi vida. O sea, fue como, Dios mío, ¿qué es este juegazo? ¿Qué es este juegazo, tío? Sí. Y además, ¿te acuerdas del comentarista de cuando hablaba de Nigeria? Nigeria. No, era sencillamente genial. Y solo iba a mejorar, ¿eh? O sea, lo que fue Ace Pro en 32 bits, solo iba a mejorar con el 98, que fue increíble, que como decimos, no hemos querido tratar en el programa de hoy porque creo que daría para un programa enterito solo para él, y para su entrega anterior. Y el caso de FIFA 98 también, por eso queríamos hablar de World Cup 98. Pero estábamos comentando, Edu, eso, una época dorada para el juego virtual, para el juego, poligonal de fútbol, ¿no? El juego poligonal doméstico, vamos a decir, ¿sabes? Que por fin podías jugar en tu casa con estos bichos y que de alguna forma, que además acabó degenerando en el final casi de las recreativas, ¿no? No por los juegos de fútbol solo, pero sí por tener esos monstrencos en tu casa y no te hacía falta bajar a la calle para jugar al Tekken 3 divinamente, ¿no? Efectivamente. La cuestión, Edu, es que teníamos juegos muy interesantes, no sé si interesantes, pero sí que podríamos decir muy míticos en plataformas de 32 bits, ¿no? Hemos comentado, por ejemplo, Adidas Power Soccer, que más allá de salir el balón Adidas Cuesta en portada, creo que no tenía mucho más interesante que comentar. Sí. Sí que recuerdo esta de Adidas Power Soccer, Edu, el hecho de tener campos enormes. Qué mal hecho estaba. Y jugadores pequeñísimos que no hacían más que correr y correr y correr. Eran como y parecía que no ibas a llegar jamás a la portería contraria, ¿sabes? Era como Ulises y compañía yendo a Ítaca, ¿sabes? Era como, no vamos a llegar. Eran hormigas corriendo en un campo de fútbol. Sí, sí, sí, todo cuadradotas ahí. Para arriba, para abajo, para y luego abajo. Adidas Power Soccer 2, que tuvo secuela. Sí, sí, sí. Tenía eso de, ¿os acordáis cuando hacías el sprint con el Adidas Power Soccer 2? Que salían llamas, ¿sabes? Que era como, pero había, puto mejor. Pero que había una entrada que se llama entrada agresiva y era una patada en el pecho. Sí, sí, una sí. Patada como de Young, agresiva. Como de Young. Sí, sí, sí, sí. Como de Young. Y con el mismo resultado, quiero decir, ni tarjeta ni leche. Sí. O sea, a veces ni falta. O sí, sea. Sí, sí, sí. Era o sea, un locurón, tío, un locurón. Y luego por el bando de Sega Saturn, yo no olvidaría este Worldwide Soccer, ¿eh? Worldwide Soccer, ¿eh? Pero tú le diste, tío. Yo le di caña, claro. O sea, pero le diste como un cabrón. Y además tu hermano. Es que era un momento tierno, ¿eh? Su hermano cogió la selección de Brasil y la convirtió en el Real Madrid, ¿sabes? Era como, ¡hala! El Real Madrid en un juego de fútbol. Sí, no, sí, no, sí. Fue, era mítico. Bueno, es que también era de lo poco que tenía de Saturn en aquel entonces, pues vamos a darle. O sea, que era un juego de fútbol, pues Worldwide Soccer. Ya. Sí, sí, sí, sí. No, no, increíble, vamos. Y además, Worldwide Soccer creo que sería más feliz sin tocarlo. Que, no, si guardas un buen recuerdo. Guardo un buen recuerdo de él. Ah. Y me da la sensación de que si lo toco no me va a gustar lo que voy a ver. Pero recuerdo... Puede ser. Recuerdo con mucho cariño Worldwide Soccer en casa de Edu. Eran dos entregas, ¿no? 96, 97. Uy, dos. Creo que salieron más. ¿Más? En Dreamcast no salió. Sí. Claro, tío, sí, sí, sí, no, fue nada. Pensaba que se quedaban con dos o tres entregas. No, esto es como el This is Football, que también tuvo un huevo, Hostia, esto es fútbol. ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Libero grande! ¡Libero grande, tío! Era un momento mágico para la innovación de los videojuegos, tío. Y alguien decidió que sería buena idea poner una cámara detrás y ver qué pasaba con, si solo jugabas con un jugador. Sí, y ¡qué horror! ¡Buah, chaval! ¡Libero grande, tío! Nunca... Tú sí que jugaste mucho, ¿verdad, Edu? Yo jugaba todo. Sí. Yo jugaba todo. No, no le di tanta caña al Libero Grande, la verdad. Igual Red Card, tío. Sí, además era de Midway, juraría, ¿no? En PlayStation 2, GameCube, Xbox. Sí. Yo sé, nunca lo... La sensación que me daba Red Card era que le gustaba sobre todo a la gente que no le gustaba el fútbol, ¿te acuerdas? Sí, sí, a todo nuestro círculo de amigos que no le gustaba el fútbol disfrutaba con Red Card y nosotros lo despreciábamos ese juego, ¿no? Porque era la época además del Pro 2 y de juegos de quitarse el sombrero. Batutista, Edu, tío. Batutista. Roberto Larcos, tío. Guau, pero es que fue maravilloso, tío. Fue una época sencillamente increíble, ¿no? Pero estábamos hablando precisamente de eso, de que fíjate también, a pesar de todo, estamos en un momento del fútbol en el que hay muchísimas sagas también, ¿sabes? Te acordarás del Viva Fútbol también. Hombre, que fue un fraude. Yo recuerdo la prensa vendiendo este juego, el Viva Fútbol, como que iba a ser, madre mía, ¿sabes? No habíamos visto nada igual. Sí. Bo. Nada. Fue una auténtica debacle. Fue la cosa peor del universo, ¿sabes? Qué lamentable. Qué lamentable. Pero luego tenías los juegos estos, ¿cómo se llamaban, tío? ¿Los Prime Goal? Sí, no, ahora no me sale el nombre, tío. Pero bueno, el caso es que teníamos juegos de todo tipo y, por supuesto, Sony estaba dándolo todo, sí, Prime Goal, perdón. Estaba dándolo todo también con sus This is Football, con estos fútbol, ¿sabes? Que, además, estos fútbol fue como una piedra para Sony que aguantó durante mucho tiempo, ¿eh? ¿Sabes qué? No creo que empezase mal, pero fue perdiendo el rumbo con PlayStation 2. ¿Tú te acuerdas con esa portada con Joaquín Guti? Toda la mierda que pues ¿sabes? Era como del palo de, no tenemos a Morientes o la gente buena, tenemos a la selección española pocha, ¿sabes? Y te la ponemos en portada que ni siquiera aparecían ellos, porque Joaquín parecía un monstruo, tío. Joder. Y al final la serie quedó relegada a fútbol para PSP, ¿te acuerdas? Sí. La última entrega quedó relegada a eso, a una versión de fútbol para PSP que no llegó a ninguna parte. Sí. Encima podías hacer cosas con el Elite y tal. Sí, madre mía, qué horror. Cuando un juego de fútbol empieza a poner esas cosas mal, ¿eh? Sí, ya va mal, ya va mal. Va mal. La cuestión, además, tenemos FIFA, tenemos el World Cup France 98, la Copa del Mundo Francia 98, pero vale la pena quizá pararse un poco en lo que es FIFA, en lo que supone la historia para muchos jugadores que jamás en su momento habíamos soñado con la posibilidad de jugar con nuestros ídolos de verdad en los mandos de nuestras Mega Drive o Super Nintendo, ¿no? Y sí, en el caso del FIFA International Soccer, el primero, el que representaba en el año 94. Era curioso, sin embargo, que salía con la... No sé si lo recordaréis, que salía con la, los jugadores de la temporada anterior. O sea, es que era como un, sí, era como un movimiento un poco extraño, ¿no? Que el FIFA 95 no era de la temporada 95-96, sino que era de la 94-95. ¿Sabes? Y era como, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tengo que jugar con la gente de los años anteriores? Pero bueno, en fin. El caso es que podías jugar con tus jugadores y era, o sea, era sencillamente espectacular, ¿no? Y por fin podías jugar con la Liga Española, podías jugar con, bueno, con tus héroes, ¿no? Los héroes que veías cada semana los tenías ahí y lo flipabas con ellos, tío. Era genial. Lo que pasa es que no ha pasado bien el tiempo, ¿eh? Por los FIFAs. No, no, yo creo que si os acordáis y os gustaba, no volváis a probar los FIFA porque ha pasado mucho tiempo y de verdad que han envejecido muy mal. Muy mal. Y las versiones de 16 bits, porque si te metes en las versiones ya más tróspidas de Game Boy y estas cosas, es insufrible. Las de Game Boy son insufribles. No hay ni quien las juegue. Yo las de 16 bits, en serio, me llevé una decepción volviéndolas a probar. Que decía, madre mía, tío. Pero es que además son como mecánicas que ahora mismo ni se comprenden, ¿no? Es un poco extraño. Sí, claro. O sea, en su momento lo flipábamos con esa cámara así como isométrica. Sí, genial. O sea, yo lo disfrutaba muchísimo, pero al volverlos a jugar ves que son lentos, que los pases son raros, que no sé. Y las faltas, tío. Y las faltas, todo en general. Y teníamos un botón para elevar la pelota a la cabeza y así pum, pum, pum. Sí. Y ya está, te quedas ahí pegando botes, todo puto partido. ¿Os acordáis de las hobby consolas y los superjuegos? Wow. Con los carnavales esos que ponían de sprites del palo. Mira cuántos sprites tiene cuando se cae. Las animaciones. Mira qué animaciones tenemos en Canadá. ¿Pedias? Pero casi que mejor cuéntala. Sí, cuéntala desde aquí. ¡Un aplauso! ¡Bien! ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo se llama? Un placer, Tony. ¿Qué tal? Un placer estar con tocayo, Tony. Claro que sí, Tony. Además de cultura Neo Geo, que hemos hablado alguna vez en el programa, juraría, en el especial de KOF tuvimos tiempo de hablar largo y tendido de muchas cosas, y cultura Neo Geo pues es una página que nos ha encantado. Tienes secciones brutales, tienes una hemeroteca espectacular y además un foro en el que discutir con los amigos que les gusta Neo Geo, ¿no? Eso está muy bien. Gente, ¿dónde muy nos sana metemos para ir a cultura Neo Geo? ¿A quién? A la página. Pues www.culturanegeo.com. Fantástico, pues ahí estamos. Anécdota de FIFA, Tony. Pues no sé si habéis probado alguna vez de hacer una falta en el FIFA, en el primer FIFA, y salir corriendo autoseguido. ¿Qué pasa? El árbitro va detrás corriendo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no me acordaba de eso. Se lo sabe, ¿no? Además... ¡Desgraciado! Sí, no, o sea, es hacer la falta y correr y el árbitro detrás. Y el juego sigue, o sea, es un bucle y hasta que no te pilla y te saca la tarjeta no pasa. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Sí. Pero era juego, ya te digo, no sé, en el momento en el que lo jugábamos yo creo que no nos dábamos cuenta, quizás, o sí... Es que tampoco se trata, no quiero que esto se tome como que esté desprestigiando este título, ni mucho menos, pero sí que creo que hay juegos que el tiempo lo han aguantado muy bien. Estábamos hablando del International Superstar Soccer, por ejemplo, que ahora mismo lo puedes poner. Yo me lo paso pipa. Lo puedes jugar y lo flipas todavía con él, pero es que FIFA creo que le ha sentado muy, muy mal el paso del tiempo. Muy, muy mal. Le ha sentado mal, en su momento fue espectacular. Sí. Eso sí, con la perspectiva isométrica, los colores muy definidos de la época. Pero está claro que ahora ya mejor dejarlo en la estantería. Pues muchas gracias, Tony. Un placer, Tony. Y el caso, estábamos hablando de estos FIFAs y podríamos hablar de lo que supuso el cambio de FIFA tras 3-4 entregas, el cambio a lo que fue a las consolas de 32 bits. Es que además FIFA tiene historias bastante curiosas porque tuvo juegos en muchos sistemas, pasando por 32X, pasando por 3DO, pasando por PC, pasando por un montón de versiones y algunas muy diferentes entre sí, ¿no? Y el caso es que creo que cuando empieza FIFA en la generación de 32 bits se da cuenta de que tiene un cambio por explorar, digamos, y ofrece una serie de cosas, una serie de ideas que no podía ofrecer en los 16 bits. Parece obvio, pero en el tiempo en el que están cambiando tanto los videojuegos, en esa época en la que está cambiando tantísimo la forma de entender los videojuegos y que creo que estaremos de acuerdo que no tiene nada que ver con lo que están cambiando los videojuegos ahora mismo, que no es más que una upgrade gráfica, que se puede ver más o se puede ver menos. Pero lo que fue pasar del polígono en tu casa, de lo que fue pasar del 2D al 3D, fue como una auténtica locura, ¿no? Sí, y fue un momento de hacer muchos cambios. Bueno, según qué tipo de sí, de claro, polígonos. Claro. Ser Virtua Fighter, tío. Bueno, ojo, cuidado. Sí. Pero no, el caso es que lo que estábamos hablando de FIFA, hay un cambio muy espectacular de lo que fue los primeros FIFA, FIFA 96, FIFA 97, llegando a FIFA 98 por fin en PSX. Sí, FIFA 98, además, es que creo que ya se nos presentó como lo más de lo más, ¿no? Con comentaristas en castellano, ese Manolo Lame, Paco González, que aún siguen aguantando comentarios, ¿sabes? Y además, es que con la caja, o sea, que utilizan los mismos registros, tío, que sí, no sí, lo pueden regrabar, que están hablando desde como si fuera el 98 igual. Es sencillamente lamentable, es sencillamente lamentable, pero en ese momento yo creo que firmamos, ¿eh, David? No sé tú, ven aquí, amigo David, por favor, cuéntanos. Es imposible, señor David, no flipar cuando escuchamos por primera vez a Manolo Lama y Paco González en FIFA 98. Sí, es obvio que te llama la atención, ¿no? Escuchar en castellano y tal, que llega un momento ya que Manolo Lama, por favor, ya... Basta, Manolo Lama. Paco, pásame la calculadora, que estoy perdiendo la cuenta. Sí. Qué grande. Esta gente está en la sopa ya, anuncia subbúteos, esto... Ya. El que hacía subbúteos era Raúl, futbolines. Sí. ¿Sabes? Y creo que era la portada más mágica que se ha visto jamás en un FIFA. FIFA 98 con Raúl. No sé cómo lo veréis, ¿eh? Uh-huh. Además es que era un nombre muy épico. Eso de FIFA 98 rumbo al Mundial era como... ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes? O sea, es lo más grande que me ha pasado a los mandos de una PSX. No, pero estaba muy contento, ¿eh? En ese momento era como, wow, tío, vamos a jugar al FIFA 98. Mega Drive creo que supuso la primera incursión del fútbol indoor en el de Mega Drive, de 16 bits. O en el 97 ya estaba. En el 97 ya estaba, sí. Lo que pasa es que el fútbol indoor que se mete en este juego, en el de 32 bits, era sencillamente espectacular, ¿sabes? Porque tenías... Bueno, es que esto da para charlas y charlas, la gente demandando que vuelva al fútbol sala 20 años después. Sí. Pero... Y la pregunta es por qué no lo mete FIFA. O sea, es algo que no comprendo, porque si hizo FIFA Street hace poco y metieron los campos de fútbol sala, ¿qué les habría impedido realmente, Edu, llevar los campos de fútbol sala? Ya, la Money, ¿no? Que puedes sacar otro juego más. Pero ya que has descartado el FIFA Street, porque parece que lo han descartado, ¿por qué no usas ese campo de fútbol y lo metes en... Sí, ¿sabes? Y contentas a la gente. Si, sí, ¿no? Y aparte sería otra manera diferente de afrontar un FIFA, ¿no? Con un fútbol más de toque, más rápido, más ligero. No sé, sería otra manera de verlo. Luego creo que no es, en el caso de FIFA Street no fue tan satisfactorio al final, ¿eh? Claro, no salió tan bien como recordábamos con FIFA 98. Sí, en FIFA 98 no veas tú las risas, no veas. Porque además... Gracias, David, perdón. No. Quédate si quieres, por supuesto. No, que va, tranquilo, nada. Muchas gracias. No, faltaría. Que el caso, quédate cerquita que va a haber mandangas. No, pero FIFA 98 fue para muchos algo espectacular, ¿no? Porque era como el primer gran encuentro con un super mega juego tecnológicamente superior de fútbol, ¿sabes? Y supuso muchas buenas cosas. Además, ese modo de juego en el que cogías cualquier selección y podías hacer la fase de grupos y llevarla hasta el Mundial de Francia, ¿no? Eso estuvo muy bien. Pero si algo caracterizó al juego también fue su música, Edu. ¿Sabes? Creo que ya solo con Blur en el opening, sencillamente espectacular. ¿Sabes? Una canción que es legendaria. Tenemos también un montón de temazos en la selección de juego y tal, que se nos quedó también en la mente, atravesados para toda la vida. Y os recomiendo que pegáis ese viaje romántico, ese viaje... De meteros en YouTube y poner FIFA 98 OST y rememorar esas canciones. Pues vais a viajar al pasado, tío. O sea, sí, es muy, es un viaje muy guay. Emotivo. Sí, es muy, muy guay, ¿sabes? Porque son canciones que hemos escuchado durante mucho rato, durante muchas partidas y que has olvidado, ¿sabes? Ya no las recuerdas, pero cuando te las pones dices, oh Dios mío, qué temazos, cuidado, cuidado. Pero es que Electronic Arts tenía esa carta para el año 98. O sea, para el año 97, mejor dicho. Pero es que en verano del 98 nos sorprendió con el juego del Mundial de Francia, el oficial. Y ya no eran paranoias extrañas con US Gold de por medio, con el World Cup 94 de US Gold, que es bastante... cuidado. No es el World Cup Italia 90 peculiar de Sega, sino que ahora, por fin... Realmente se cuenta con un montón de licencias, se cuenta con un montón de ideas interesantes que... Por fin vamos a poder poner en uso y en práctica en los mandos de nuestra PlayStation 1, ¿no? Y PC. Y es sencillamente genial lo que se ve en este juego. Comenzando igual que FIFA 98 con esa presentación, el Chumbawamba, ¿Sabéis? Que era genial, genial. Y respirando mundial, Edu, porque yo creo que eso al final es muy importante, que tú respires que estás en un mundial. Eso es muy difícil de hacer. Y creo que FIFA, Electronic Arts, lo lleva haciendo muy bien eso. Lo hizo muy bien en el 98, en el 2002 y en el 2006, no sé si lo hizo bien, pero sí te puedo decir que en 2010 lo hizo espectacular y en 2014 también lo ha hecho bastante, bastante bien. Pero FIFA 98 fue, World Cup France 98 fue sencillamente espectacular por ese ambiente que se vive de mundial. Sí, incluso ya con antes de empezar el partido que veíamos un vídeo con la sede, con la sede donde íbamos a jugar, etcétera, etcétera, y te explicaba cosillas. No sé, era como una interfaz muy bien hecha que te ponían ahí, que era referente al mundial. Y la verdad es que impresionaba bastante. Ah, perdón, que me sabía decir algo, Cristian. No, pero el caso venía a ser como FIFA 98 con algunas ligeras mejoras y tal, además de poner eso, los estadios oficiales del Mundial y tal. Y además el hecho de tener otro modo Mundial en el que ahora sí pues veíamos auténticas locuras con la Copa del Mundo, ¿no? Realmente te sentías que habías ganado la Copa del Mundo, ¿no? Y era genial, o sea, era muy, muy, muy interesante todo lo que proponía Electronic Arts en este título. Creo además que pudo ser el mejor FIFA de 32 bits, tranquilamente, porque creo que a partir de este FIFA 98 la cosa se fue un poco para abajo, porque FIFA 99 no estaba tan bien como FIFA 98. FIFA 2000, Guardiola en portada, tampoco es que fuese la gran cosa, y a partir de ahí sí que se fue FIFA para abajo. Y además es que la competencia de Pro Evolution Soccer, bueno, de ISPRO en su momento, porque ISPRO también sacó un juego del Mundial 98 sin licencias, pero que le pegaba sopas con ondas a World Cup 98 por muchos motivos. Pero creo que FIFA sí que tocó techo con este capítulo. Creo, no sé si tú lo verás igual, Edu. Sí, para mí, de lo que recuerdo, yo creo que para mí fue el mejor FIFA o el mejor World Cup, pero claro, la competencia de ISPRO fue enorme. También es verdad que nosotros ISPRO, o Winning Eleven, o como queréis llamarlo, llegamos tarde, ¿sabes? Llegamos tarde, que a lo mejor empezamos a jugar al 98 a finales de, bueno, a mediados del 99, ¿no? Ese verano mágico jugando cada puto día Argentina, dándolo todo con Batistuta, Bototista, es que era sencillamente espectacular. Creo que no ha existido mejor jugador en un videojuego que el amigo, bueno, Batistuta. Adriano. Adriano del P6, tío. Shevchenko no estaba mal tampoco. No, Shevchenko no era cojo, ¿no? En el 2. No. Pero Adriano lo que tenía es que era prácticamente un dios del fútbol, ¿sabes? O sea, lo hacía todo bien, tío. Hacía nada mal. Sí, era un escándalo. Qué bonito salir en las portadas de los pros. Ahí con la cejica para arriba, dándolo todo. Cómo subía la estadística. Hoy la estadística, madre mía. Pero estábamos hablando de World Cup 98, Edu, eso como para muchos el culmen de lo que fue FIFA en los 32 bits. Sí, totalmente. O sea, yo es el que más jugué y es el que más recuerdo. Y con las equipaciones y todo. Las equipaciones y todo, muy bien, muy cuidado. Eso era un juego sólido. Es lo que le faltaba. No sé, era lo que le faltaba a los juegos de fútbol 13, era solidez a la hora de jugar, y era un juego muy sólido en ese momento. Uh-huh. Y además, te diré otra cosa, lo que no estuvo bien fue el Mundial 98, ¿eh? No, para nada, Zubizarreta. Zubizarreta. No. Zubizarreta, pero el partido de Paraguay tuvo tela marinera también, ¿eh? Lo que va a pasar ahora. ¡Buf! No, lo que pasó es que en ese momento teníamos un punto y aún teníamos oportunidades de clasificarnos. Ahora mismo no tenemos nada. Ahora no tenemos nada de nada, es lamentable, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? El caso es que le metimos 6-1 a Bulgaria y creo que a Australia pues le va a caer un saquito también. Que si no le cambia, da igual. ¿De qué te sirve? De nada. ¿De qué te sirve? De nada. Pero qué tristeza, aire mundial, madre mía. Suerte que tenemos videojuegos para revivir estos momentos y ganar copas. Cambia la historia. Poner dos estrellas más, sí. Cambia la historia, es el modo típico de ahora. Cambia la historia. Cambia la historia, haz España con la segunda estrella. Y te pondrás remonta Chile. Remonta Chile. Madre mía, ha sido lamentable, Edu. Estoy muy triste, te lo juro. No, ya te veo, o sea. Estoy muy triste, pero no pasa nada, ya os digo, tenemos videojuegos para echar unas partiditas y tenemos esa oportunidad de ver y disfrutar de una gran cantidad de variedad de títulos en los que de alguna u otra forma intervinieron los respectivos mundiales históricos que se han ido celebrando cada 4 años en los últimos tiempos, ¿no? Empezando por ese World Cup Italia 90, que no fue el primero, tenemos un México 86 también por ahí. Muy interesante, que también podríamos hablar de él largo y tendido. Y el caso es que hemos tenido pues muy buenos juegos de fútbol en los años 90. Y creo, Edu, casi para acabar este programa, que echamos mucho de menos, o al menos yo echo mucho de menos, la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Con tantas y tantas y tantas opciones jugables basadas en un mismo deporte que amamos tanto, ¿no? Sí, no sé, quizá ahora buscamos más lo que sería la perfección y parecerse un poco más a la realidad, sí, sí, de lo que buscábamos antes. Antes no queríamos un juego de fútbol simplemente que nos divirtiera, uh-huh, que fueran 11 jugadores, hacer pasecitos, chutar la portería, correr de arriba para abajo, ganar a tu amigo y ya está. Uh-huh. Ahora queremos que el juego se parezca real. Uh-huh. Y marsellesas, sí, por lo que quieras. Porque otra cosa en el World Cup 98, no, pero marsellesas. Por eso. Y claro, ahora ya con FIFA, yo creo que el último FIFA ya es como una cosa que dices, es que ¿cómo vas mejorando esto? Si es que ya casi... Haciendo que se mueva la portería. Haciendo tonterías, animaciones nuevas, etcétera, etcétera. Y ahora que te venga alguien, alguna compañía que no... ¿Qué compañía ahora puede empezar a rivalizar con FIFA ahora mismo? Rivalizar no, pero por ejemplo el juego... No... Konami o el juego nuevo este, la chorrada que voy a decir ahora, el juego este nuevo de 3DS, de fútbol en 3DS, que está intentando probar Nintendo a ver si tiene éxito. ¿El calcho? ¿El Pocket Calcho? Sí. Pero si sos de manager. Ah, vale, pues entonces nada. Nada, no, eso es como que digas, si la Fuma Eleven puede. También hay Fuma Eleven. Apostamos por el Fuma Eleven. Apostamos por el Raymond. ¡Vamos, no, Raymond! No, a la mierda al Mundial. Lo que me refiero es que antes, por ejemplo, tú jugabas a un Super Sidekick y no estabas pensando, es que esto es irreal, esto no va así, esto... No, te divertías jugando. Que ahora los juegos de fútbol igualmente son divertidísimos y se ha mejorado mucho desde aquello, pero ya buscamos... Pero ¿por qué no aceptamos? Esto sería un debate interesante, pero ¿por qué no aceptamos ahora en tiempo presente la posibilidad de jugar un juego arcade? Porque claro, la gente te dice, no, es que ahora el Pro es arcade. No, el Pro no es arcade, caballeros. El Pro nació siendo un simulador casi, o sea, siempre se le llamaba el simulador de fútbol, ¿no? Sí. No se va a convertir en un simulador arcade de un día a otro. Pero quería decir que ¿por qué no se puede aceptar o por qué no hay forma de crear realmente un videojuego de fútbol divertido, arcade, desenfadado, como podría ser los Mario Strikers, por ejemplo, o como podría ser el Sega Slam Soccer, que es del mismo equipo, por cierto, y que no los estamos viendo, ¿no?, de ninguna forma. Y eso, no sé, nadie se atreve, porque creo que el mercado está tan sumamente cerrado ahora mismo que es prácticamente imposible meterse en ese campo, ¿sabes?, más allá de los móviles, etcétera. Y eso, pues, creo que acaba cerrando el mercado y es malo. Es una pena, porque es lo que decíamos. En la época de 16 bits teníamos, pero, a porrones de juegos en muchas máquinas que nos gustaba jugar, ya te digo, Sensible Soccer, Kickoff, Super Sidekicks, Match Day, International Superstar no Soccer. No consola de 16 bits. Había un porrón de juegos, es que había un porrón. Qué maravilla. Y algunos muy malos, evidentemente. Hombre, bueno, Mega Man Soccer, no te digo más. Mega Man Soccer. Con la defensa de randoms. Sí, sí, el Faraón Man, el Kutman, Kutman y a volar, ¿sabes? Y que sea lo que Dios quiera. Maravilloso. El Kutman estaba dopado, tío. Estaba dopado. Hostia, el Nintendo World Cup, tío. Por ejemplo. Un clásico del Club Vintage que hace 4 años que se espera. Rollo Final 9, pero mucho peor. Sí, sí. Rollo Final 9, eso es una broma. ¿Cómo molaba, tío, el Kunio-kun, tío? ¿Y por qué no lo hacemos un día? No lo sé. Es que decimos de hacerlo, pero hay que... Sí, sí. No sé, tío. Ese sí que era un nido de cadáveres, tío. Sí, guau. Empezabas a pegar superchutes. Y todos morían, todos morían. La cara y no se levantaban. Pero nadie venía a recogerlos ni nada. Estaban ahí. Además, ¿y qué me decís de los elementos racistas del juego? Oye, los españoles con el sombrero. El sombrero, sí, de Toledano. Es maravilloso. Hostia puta, estaba loco ese juego. Y además, el de Game Boy, sobre todo, ¿no? El NES no tenía tantos percales, pero el de Game Boy se regalaba. Además, era el típico juego que tenía todo el mundo. Sí, sí, sí, era maravilloso. Game Boy debería ser de los mejorcitos juegos de fútbol, ¿no? Sí. Puede ser. Que estoy dándole vueltas así. Y desde luego el FIFA 98 no era el mejor juego de fútbol. ¿No? Desde luego que no. No sé, ¿os acordáis? El FIFA 98 en Game Boy, no sé si lo habéis jugado, pero tiene una presentación de como 4 minutos que no puedes saltar. ¿Sabes? Que va apareciendo gente del palo. THQ. Lento, ¿eh? Además, THQ. Electronic Arts, Sports. No sé quién, la FIFA, no sé cuánto. O sea, comienza a salir peña y dices, pero ¿cuánta gente involucrada en este juego? ¿Será la hostia? Dándole a Estadia Sele todo el rato. ¡Oh! No he probado todas las combinaciones, no funcionaba ninguna. ¿Sabes? Y además es que era súper pobre, ¿sabes? Porque no tenía ni siquiera tenía equipos para seleccionar, o sea, solo eran selecciones nacionales y, en fin, no podías hacer absolutamente nada más que jugar esos partidos, ¿no? Ese estaba muy mal, estaba pero que muy, muy mal, comparado con el 96 en Game Boy, que, a ver, que no daba para más, pero al menos tenía opciones interesantes, ¿sabes? El 98 era sencillamente fatal. Horroroso. Fatal, horroroso ese pase. Bueno, amigos, pues esto ha sido este especial del Mundial, del Club Vintage, ha sido una charla amistosita, ¿no? Aquí con todos los amigos que se han pasado por Mallorca Game, por este Retro Mallorca, y que, bueno, en fin, que espero que lo hayan disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros charlando un ratito con ustedes. Muchas gracias por estar aquí y creo que nos vamos a ver pronto, porque tengo intención de ir a Barcelona muy pronto, ¿vale? Ajá. Así que a ver si cae alguna cosita por allí, espero que sí. Bueno, sí, intención hay. Algo puede caer. Desde luego, sí. Algo de ninjas, me dicen, ¿no? ¿Algo de ninjas? ¿Ninjas? No, sí, puede ser. Sí, algo de ninjas. ¿Puede ser? ¿Cohetes también? Sí, sí, sí, sí. Puede ser algo de ninjas. Sí, y un crossover absurdo con Alex Kidd también. Me encanta, me encanta. ¿Puede ser que Alex Kidd en Shinobi World sea el crossover más tonto que hizo Sega jamás? Posiblemente. No, parátelo a pensar, es como un sinsentido. Sí, sí, es que, bueno, imagínate Alex Kidd en Golden Axe World. El Alex Kidd semidesnudo ahí. Matando bárbaros con bigote ahí. ¡Buah, buah! Y pegándole palizas a enanos ahí. El saco de hija de puta. Las sombreras esas. Bueno, en fin, amigos, que se acaba este Club Vintage por hoy. Volveremos más pronto de lo que pensáis con otro nuevo programa. Espero y cruzo los dedos que pueda ser. De verdad que tenemos muchas ganas. Y nos vemos muy prontito aquí en el Club Vintage. Ya saben, en iVoox, en iTunes y donde esté le plazca, caballero. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, adiós, adiós.